porque en primer lugar se establecen límites para lo que es el canje, pues precisamente de divisas, y a su vez se generan unas valoraciones que realmente no son las que están dominando frontera. Si bien es cierto, se le quiere dar un duro golpe pues al tema del dólar y todo lo que tiene que ver y las implicaciones que tienen que ver pues con esta distorsión que estamos viviendo, la realidad es que esto va más allá de simplemente imponer un precio, como es el caso de que ahora se pretende que por cada bolívar se paguen 4 pesos, lo que representaría que en términos en promedio estaríamos hablando de unos 750 bolívares por dólar. Vamos a ver quién es el primero que va a salir a vender a 750 bolívares un dólar. Entonces, cuando no despiertas ante esta realidad, cuando no te das cuenta de que definitivamente tu modelo no funciona, lo que estamos viendo pues precisamente lo que deja en evidencia precisamente el gobierno nacional, cuando pretende a través de la imposición de una tasa de cambio que nadie le va a prestar atención y en la cual va a tener ahora una alta demanda, porque efectivamente si ofreces un dólar a 750 bolívares o un bolívar por 4 pesos, eso va a generar una alta demanda, como en efecto se plantea y que ya se dio el día de ayer